Sección 7 de El Rey de las Montañas, de Edmond Abbott, traducida por Antonio Renew y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Los gendarmes. Segunda parte. Al redoblar el tambor, las paredes de mi cárcel desaparecieron como los muros de Jericó. 2 minutos después, me hallaba delante de la tienda de Miriam. Esta y su madre se despertaron sobresaltadas. La señora Simons, que fue la primera en verme, me dijo en voz alta: —¿Y bien? ¿Partimos ya? —Ah, señora, no se trata de eso. —¿De qué se trata, pues? El capitán nos ha prometido esta mañana que marcharíamos. —¿Qué tal os ha parecido el capitán? —Atento, elegante, muy agradable. No tiene otro defecto que ser algo esclavo de la disciplina. —Pícaro, tunante, villano, fanfarrón, embustero y ladrón. Estos son los nombres que merece, señora, y voy a probároslo. —Todo eso, caballero, ¿qué os han hecho los gendarmes? —¿Qué me han hecho, señora? —Dignaos venir conmigo, siquiera hasta lo alto de la escalinata. La señora Simons llegó a tiempo para ver desfilar los soldados, precedidos del tambor, a los bandidos instalados otra vez en su puesto, y al capitán y al rey dándose el ósculo de despedida. La sorpresa que este espectáculo produjo en aquella buena señora, a la cual había yo prevenido poco, fue tan grande que se desmayó completamente en mis brazos, con los cuales apenas bastaba a sostenerla. Llevéla hasta el manantial. Merian la golpeó las manos y yo la arrojé agua al rostro. Volvió luego en sí, pero creo que se debió tan solo a la fuerza de su enojo. —¡Miserable! —exclamó. —Os ha despojado de todo, ¿no es verdad? ¿Os ha robado los relojes, el dinero? —No siento que me haya quitado las joyas, que las guarde, pero querría aún cuando fuese menester dar 10.000 francos recobrar los apretones de mano que le he dado. Soy inglesa, y no estrecho la mano a todo el mundo. Este pesar de la señora Simons me arrancó un gran suspiro, y ella, dando otro sesgo a la conversación, arrojó sobre mí todo el peso de su cólera. —Vos tenéis la culpa —me dijo—. ¿Por qué no me lo advertíais? —Pero, señora, ya os previne que no se podía contar con los gendarmes. —Me lo habéis dicho, sí, pero con indiferencia, de un modo calmoso y flemático. ¿Cómo podía creeros? ¿Cómo podía yo adivinar que ese hombre era el alcaide de Hadji Stavros? ¿Qué nos detenía aquí para dar tiempo a los salteadores a que volviesen? ¿Qué nos espantaba con riesgos imaginarios? ¿Qué se suponía sitiado para que le admirásemos? ¿Que simulaba ataques nocturnos para darnos a entender que nos defendía? Todo lo comprendo ahora, pero decidme si me comunicasteis nada de lo que acabo de decir. —Por Dios, señora, yo dije lo que sabía e hice lo que podía. —Pero sois muy alemán. En vuestro lugar un inglés se hubiera dejado matar por nosotras y yo le hubiera dado la mano de mi hija. Muy encarnadas son las amapolas, pero yo me puse todavía más colorado al oír la exclamación de la señora Simons. Mi turbación fue tanta que no me atreví a levantar los ojos, ni a responder, ni a preguntar a aquella apreciable señora lo que quería significar con aquellas palabras. ¿Cómo una persona tan formal pudo usar semejante lenguaje delante de su hija y de mí? ¿Por qué lado pudo penetrar en su mente la idea de un casamiento? ¿Era acaso capaz la señora Simons de entregar a su hija como honrosa recompensa a quienquiera que la libertase? No era de creer así. ¿No parecían más bien sus palabras una cruel ironía dirigida a mis más ocultos pensamientos? Al tratar de sondearme, conocí con legítimo orgullo que mis sentimientos eran tibios e inocentes, y me hice justicia a mí mismo, considerando que el fuego de las pasiones no había elevado ni un grado la temperatura de mi corazón. Para conocerme bien a mí mismo, procuraba todo el día pensar en Marianne. Formaba castillos en el aire, de los cuales ella era la castellana, e inventaba novelas de las cuales ella era la heroína y yo el héroe. Suponía a mi antojo las más absurdas circunstancias. Imaginaba acontecimientos tan inverosímiles como la historia de la princesa Ipsof y del teniente Renault, y hasta me figuraba ver a la hermosa inglesa sentada a mi derecha en una silla de posta, rodeándome el cuello con su brazo. Todas estas agradables suposiciones, que habrían agitado profundamente una alma menos filosófica que la mía, no turbaban empero mi sosiego. Yo no experimentaba esas alternativas de temor y de esperanza, que son los síntomas característicos del amor, y jamás sufrí esas grandes borrascas del corazón descritas en las novelas. No amaba, pues, a Marianne. Era yo un hombre irreprensible, y podía presentarme en todas partes con la cabeza erguida. La señora Simmons, que no leía en mi entendimiento, podía muy bien equivocarse tocante a la naturaleza de mi afecto. ¿Quién sabe si sospechó que estaba yo enamorado de su hija, si interpretó mal mi turbación y mi timidez, y si vertió la palabra casamiento para precisarme a revelar mis sentimientos? Mi orgullo se rebeló contra tan injusta sospecha, y con voz firme y sin mirarla siquiera, la respondí. «Señora, si tuviese la dicha de sacaros de aquí, os juro que no sería para casarme con vuestra hija». «¿Y por qué?», preguntó resentida. «¿Acaso mi hija no es digna de ser tomada por esposa? En verdad que estáis gracioso. Por ventura no es bastante hermosa, bastante rica o de bastante buena familia. ¿Acaso la he educado mal? ¿Tenéis algo que decir de ella? Casarse con mi hija, caballerito, sería para muchos una dicha capaz de satisfacer hasta al hombre más descontentadizo». «No me habéis comprendido, señora», respondí. «Confieso que la señorita tiene todas las perfecciones, y a no impedirlo la timidez que me inspira a su presencia, os diría cuán apasionada admiración me ha inspirado desde el primer día que la vi. Mas, precisamente este es el motivo, porque no tengo la presunción de pensar que pueda ser posible elevarme hasta ella». Yo esperaba que mi humildad apaciguaría a esa terrible madre, pero su enojo no bajó ni siquiera medio tono. «¿Por qué?», me preguntó. «¿Por qué no merecéis a mi hija? Responded». «Es que, señora, no tengo fortuna, ni posición alguna». «Vaya una salida. ¿No tenéis posición? La tendríais, caballero, si os casaseis con mi hija. ¿Ser yerno mío no es acaso una posición? No tenéis fortuna. ¿Acaso os hemos pedido dinero alguna vez? Por ventura no tenemos de sobra para nosotros, para vos y para otros muchos. Por otra parte, el hombre que nos saque de aquí no nos regalará por este mero hecho 100.000 francos. Poco es, convengo en ello, pero siempre es algo. ¿Son para vos una suma despreciable 100.000 francos? Pues entonces, ¿por qué no merecéis casaros con mi hija?». «Señora, yo no soy...». «Sepamos qué es lo que no sois. No sois inglés». «Oh, no es esto». «Y bien, ¿nos creéis tan necias que miréis como un crimen vuestro nacimiento?». «Vaya, caballero, ya sé que no es dado a todos ser ingleses. El mundo entero no puede ser inglés, a lo menos en pocos años. Pero se puede ser hombre de bien y de talento sin haber nacido en Inglaterra». «Tocante a la probidad, señora, es esta una herencia que nos transmitimos de padres a hijos, En cuanto a talento, poseo el preciso para ser doctor. Mas, por desgracia, no me hago ilusiones. Conozco mis defectos físicos y... ¿Queréis decir que sois feo? ¿No es verdad? No, caballero, no sois feo. Vuestro rostro indica que sois inteligente. ¿No es verdad, Merian, que este caballero tiene un semblante vivo? Sí, mamá, respondió Merian. No sé si Merian se ruborizó al contestar. Su madre lo vería mejor que yo, pues yo tenía los ojos clavados en el suelo. Además de que, añadió la señora Simons, aunque fueseis 10 veces más feo, no lo seríais tanto como mi difunto marido. Y no obstante, creed que yo era tan linda como mi hija el día en que le di mi mano. ¿Qué me contestaréis a esto? Nada, señora, nada más sino que me hacéis demasiado favor y que no será por falta mía si mañana no os halláis en camino de Atenas. ¿Qué pensáis hacer? Procurad esta vez hallar un medio menos ridículo que el otro día. Espero que quedaréis satisfecha de mí si os servís a escucharme hasta el fin. Sí, caballero. Sin interrumpirme. No os interrumpiré. ¿Acaso os he interrumpido alguna vez? Sí. No. Sí. ¿Cuándo? Nunca, señora. Hadji Stavros tiene colocado todo su dinero en casa de los señores Barley y compañía. ¿En nuestra casa? En Londres, calle Cavendish Square, número 31. El miércoles último dictó una carta sobre negocios, dirigida al señor Barley. ¿Y no me la habéis dicho antes? Es que no me habéis dado tiempo para ello. Pero esto es extraordinario. Vuestro comportamiento es inexplicable. 6 días ha que estaríamos en libertad. Me hubiera dirigido a él directamente. Le hubiera manifestado las relaciones que nos unen. Y entonces os habría exigido 200.000 francos. Creedme, señora, lo mejor es no decirle nada. Pagad vuestro rescate, haceos dar un recibo, y al cabo de 15 días... le enviáis una cuenta corriente con la apuntación siguiente. Ítem, 100.000 francos, entregados personalmente por la señora Simons según recibo. De este modo, recobráis el dinero sin ayuda de los gendarmes. ¿No os parece esto muy claro? Levanté los ojos y vi en los labios de Merian una graciosa sonrisa que expresaba un vivo reconocimiento, mientras que la señora Simons se encogía de hombros y se mostraba despechada. «En verdad», me dijo, «que sois un hombre extraño. Proponernos una evasión acrobática cuando había un medio tan sencillo para escaparnos. Y esto lo sabíais ya el miércoles. Nunca os perdonaré que no me lo dijerais desde el primer día». «Pero, señora, recordad que yo os rogué que escribierais a vuestro señor hermano pidiéndole 115.000 francos. ¿Y por qué 115.000? Quiero decir 100.000. No, 115.000. Es muy justo. ¿Y estáis seguro de que Hadji Stavros nos dejará libres luego de haber recibido el dinero? Os respondo por ello. Entre los griegos, los bandidos son los únicos que jamás faltan a su palabra. Ya comprenderéis que si una sola vez Hadji Stavros retuviese en su poder a algún cautivo después de satisfecho su rescate, nadie le pagaría en lo sucesivo. Es verdad, pero es muy particular que no me lo manifestarais antes. Es que siempre me habéis interrumpido. A pesar de esto, debíais haberos explicado. Pero, señora, callad y acompañadnos a la presencia de ese maldito Stavros. Hallábase el rey sentado al pie del árbol, a cuya sombra administraba justicia, almorzando y comiendo tórtolas asadas con los pocos oficiales que le quedaban. Había cambiado de traje y lavádose la sangre de que estaban manchadas sus manos, y a la sazón discurría con sus comensales acerca del medio más expedito para llenar los vacíos que la muerte había dejado en las filas de su gente. Basilio, que era natural de Janina, ofrecíase a reclutar 30 hombres en el Epiro, en donde la vigilancia de las autoridades turcas había puesto a más de 1000 bandidos en disposición de emplearse en algo. Un laconio proponía adquirir mediante una cantidad pagadera al contado la reducida cuadrilla del espartano Parlos, que explotaba la provincia de Magna en las inmediaciones de Kalamata. El rey, imbuido como siempre en las ideas inglesas, opinaba por reclutar a la fuerza, arrebatando para ello a todos los pastores de la Tica, sistema que parecía tanto más ventajoso en cuanto no traía consigo el menor desembolso. Hagi Stavros, a quien interrumpieron en lo mejor de sus deliberaciones sus cautivos, recibió a estos con mucha frialdad, sin ofrecer siquiera un vaso de agua a la señora Simons, la cual, como aún no se había desayunado, notó la falta de atención del bandido. Tomando la palabra en nombre de las inglesas y sirviendo de intérprete al rey, en defecto del corfiota, les expuse que después del desastre del día anterior, se alegraría sin duda de la determinación adoptada por la señora Simons de satisfacer lo más pronto posible su rescate y el mío, entregando el dinero en el Banco de Atenas o en el lugar que le pluguiese designar, mediante recibo. «Celebro mucho», dijo, «que estas señoras hayan renunciado a llamar en su auxilio al ejército griego. Decidles que se les facilitará otra vez recado de escribir, pero que no abusen de mi confianza, que no atraigan aquí a la tropa, pues al divisar un solo soldado en la montaña les haré cortar la cabeza. Lo juro por la Virgen del Megaspileón, esculpida por San Lucas». «No temáis, empeño la palabra de las señoras y la mía. ¿En dónde queréis que se deposite el dinero?» «En el Banco Nacional de Grecia, que es el único que aún no ha quebrado». «¿Tenéis un hombre de confianza para llevar la carta?» «Sí, tengo uno. Voy a hacerle llamar. Veamos qué hora es. Son las 9». «Haced que venga el hombre, así que el hermano de la señora Simons haya entregado la suma y recogido el recibo, el hombre vendrá a participároslo». «¿Qué recibo? ¿Para qué un recibo? Jamás he dado ninguno. Por el mero hecho de quedar en libertad, se verá que me habéis satisfecho la cantidad perdida». «Yo creía que un hombre como vos trataba los asuntos como se estila en Europa, en buena contabilidad». «Yo trato los negocios a mi modo, y soy ya demasiado viejo para cambiar de método». «Como gustéis. Yo os pedía eso en interés de la señora Simons, que, como tutora de su hija, deberá dar cuenta a esta de todo lo suyo». «Que se arregle. Yo miro por mis intereses, como ella por los suyos. Y aun cuando pagase por su hija, ¿qué tendría de particular? Yo nunca he echado de menos lo que gasto por Fotini. Ahí tenéis papel, tinta y cañitas. Tened la amabilidad de ver cómo se redacta la carta. Estáis interesado en ello para conservar la cabeza». Levantéme apesadumbrado y seguí a las señoras que conocieron mi confusión sin penetrar empero su causa. Una repentina inspiración me hizo volver atrás. Dije al rey: «Habéis hecho muy bien en negaros a dar un recibo, y yo he hecho mal en pedíroslo. Sois más avisado que yo. Los jóvenes son siempre imprudentes». «¿Qué queréis decir?» «Digo que tenéis razón. Es preciso no descuidarse nunca. ¿Quién sabe si experimentaréis una derrota más terrible que la primera? Como no podéis tener las piernas de cuando erais un joven de 20 años, sería fácil que cayeseis vivo en poder de los soldados». «¿Yo?» «Se os formaría causa como a un mero malhechor. Los magistrados no os temerían como antes. En semejantes circunstancias, un recibo de 115.000 francos sería una prueba concluyente contra vos. No deis armas a la justicia contra vos mismo. Podría suceder que la señora Simons o sus herederos os moviesen pleito para reivindicar lo que les habéis quitado. No firméis nunca recibos. —Firmaré un recibo —dijo con voz atronadora—. Dos y tantos como se quiera. Les daré siempre y a todo el mundo. ¡Ah! Los soldados imaginan que darán cuenta de mí porque una sola vez la casualidad y el número les ha dado la ventaja sobre mí. Yo caer vivo en sus manos, yo cuyo brazo resiste a toda suerte de fatigas y cuya cabeza está hecha a prueba de balas. Yo sentarme ante un juez como un labrador que ha hurtado coles. Joven, no conocéis aún a Hadji Stavros. Sería más fácil reducir a yermo el Parnés y plantar árboles en la cima del Teijeto que arrancarme de mi montaña para arrojarme al banquillo de un tribunal. Escribidme en griego el nombre de la señora Simons. Bueno, también el vuestro. No es necesario, y... Escribidlo. Vos sabéis mi nombre, y estoy seguro de que no lo olvidaréis. Yo quiero tener el vuestro para recordarlo. Borroneé mi nombre como pude en el armonioso idioma de Platón. Los oficiales del rey aplaudieron su entereza sin ver que le iba a costar 115.000 francos. Contento de mí mismo y con el corazón aligerado de un gran peso, corrí a la tienda de la señora Simons, a la cual conté que su dinero había escapado de una y buena, y dignóse sonreírse al saber el modo como me manejé para robar a los que nos habían robado. Media hora después, la señora Simons me presentó para que dijese si la aprobaba la carta siguiente. En el Parnés, en medio de los demonios de Stavros. Mi querido hermano, los gendarmes que habéis enviado a nuestro auxilio nos han vendido y robado de un modo indigno. Os encargo encarecidamente que les hagáis prender. Su capitán Pericles merece una horca de 100 pies de elevación. Me quejaré particularmente de él en la comunicación que pienso dirigir a Lord Palmerston y le consagraré un párrafo entero a la carta que escribiré al editor del Times luego que nos hayáis puesto en libertad. Es inútil esperar nada de las autoridades locales. Todos los indígenas se hallan unidos contra nosotros y al día siguiente de nuestra marcha el pueblo griego se reunirá en algunos puntos para repartirse nuestros despojos. Afortunadamente será poco lo que consigan. He sabido por un joven alemán, que al principio tomé por un espía, que es un honrado caballero, que Stavros, a quien se apellida Hadji Stavros, tenía colocados en nuestra casa sus capitales. Os ruego que veáis si esto es cierto, y si realmente lo es, no hay inconveniente en satisfacer el rescate que se nos exige. Girad contra el Banco de Grecia 115.000 francos, 4.600 libras esterlinas, por un recibo ordinario librado con el sello de Hadji Stavros, a quien se cargará en cuenta dicha suma, y negocio concluido. Estamos buenas, a pesar de que la vida de la montaña nada tiene de agradable. Es una cosa que parece increíble que dos inglesas ciudadanas del mayor imperio del mundo se vean reducidas a comer asado sin mostaza, sin pickles y beber agua clara como el último de los peces. Con la esperanza de que no tardaréis a restituirnos a nuestros antiguos hábitos, soy, mi querido hermano, muy sinceramente vuestra. Rebecca Simons. Lunes 5 de mayo de 1856. Llevé al rey la carta de aquella buena señora, y el rey, tomándola con aire de desconfianza, la examinó con tan viva atención que temí que penetrara su sentido, a pesar de que yo estaba seguro de que no comprendía una sola palabra del inglés. Mas ese hombre me inspiraba un supersticioso terror y le creía capaz de hacer prodigios. No se mostró satisfecho sino hasta que llegó a la cifra de 4.600 libras esterlinas, pues vio entonces bien claramente que no se trataba de gendarmes. Colocada la carta con otros papeles en un cilindro de hoja de lata, compareció el hombre que debía llevarla, a quien el rey se la entregó dándole las oportunas instrucciones. Partió el mensajero y mi corazón le siguió hasta el término de su viaje, con más solícito afán que Horacio al buque que conducía a Virgilio. El rey se mostró mucho más tratable que antes, desde que consideró como terminado aquel negocio. Dispuso en obsequio nuestro un verdadero festín. Mandó distribuir a su gente doble ración de vino y pasó a visitar a los heridos y a extraer con sus propias manos la bala que Sófocles tenía en el cuerpo, dando además orden a todos los bandidos de tratarnos con todos los miramientos debidos a nuestro dinero. Mi almuerzo sin testigos en compañía de las señoras fue uno de los más alegres de mi vida. Estaban terminados ya todos mis sufrimientos, e iba a verme libre después de 2 días de grato cautiverio. Quizás, al salir de las manos de Hadji Stavros, un dulce lazo... Sentíame poeta por el estilo de Gressner. Comí con tanto apetito como la señora Simons, y bebí de seguro con más gusto que ella, sorbiendo el vino blanco de Egina, como en otro tiempo el vino de Santorín. Bebí a la salud de Merian, a la de su madre y a la de mis buenos padres y de la princesa Ipsof. La señora Simons mostró deseos de oír la historia de esta noble extranjera, y a fe que no me hice de rogar, pues no se conocen nunca de sobra los buenos ejemplos. Merian prestó a mi relación atento oído, y opinó que la princesa hizo bien y que una mujer ha de aprovechar la felicidad donde quiera que la encuentre. Lindas palabras. Los proverbios son la expresión de la sabiduría de las naciones, y algunas veces de su felicidad. Hallábame arrojado a la pendiente de mi dicha, y sentíame arrastrar hasta no sé qué paraíso terrenal. Oh, Merian, los marinos que navegan por el océano no han tenido jamás por guías 2 estrellas como vuestros ojos. Estaba yo sentado frente a ella, y al darla una ala de pollo, me acerqué tanto a su rostro que por 2 veces vi reflejarse en miniatura mi imagen en sus negros ojos. Por la primera vez en mi vida me hallaba bien. Una idea peregrina cruzó por mi mente. Creí sorprender en el incidente que acabo de notar el decreto de mi destino. Parecióme que la bella Merian tenía impresa en el fondo de su alma la imagen que descubrí en sus ojos. Bien sé que todo eso no era efecto de amor, y no quiero acusarme ni vanagloriarme de un sentimiento que no he conocido nunca. Era sí efecto de una amistad sólida, y que, en mi concepto, basta al hombre que quiere casarse. Ninguna turbulenta emoción agitaba las fibras de mi corazón, pero sentía como se iba derritiendo lentamente, cual un surco de cera al calor de un sol agradable. Bajo la influencia de este razonable éxtasis, conté a Merian y a su madre toda mi vida desde el día de mi nacimiento. Describíles mi casa paterna, la gran cocina en que comía toda mi familia, las cazuelas de cobre suspendidas de la pared por orden según tamaño, los jamones y las salchichas que había en el interior de la chimenea, nuestra modesta y a veces penosa situación, el porvenir de cada uno de mis hermanos, de los cuales Enrique debía suceder a su padre, y Federico aprendía el oficio de sastre, y Franz y Juan Nicolás habían sentado plaza de soldados a la edad de 18 años, siendo el primero sargento de caballería y el otro cuartel maestre. Referíles los estudios que yo había seguido, mis exámenes, las pequeñas ventajas que había alcanzado en la universidad, el bello porvenir del profesorado a que podía yo aspirar, ganando por lo menos un sueldo de 3.000 francos. No sé hasta qué punto interesó mi relato a aquellas señoras, pero yo gozaba en extremo al hacerlo y bebía de vez en cuando. La señora Simmons no me volvió a hablar de proyectos de casamiento y me alegré, pues mejor era no hablar una palabra de ello que gastar conversación en balde, conociéndonos tan poco como nos conocíamos. El día transcurrió para mí con la rapidez con que pasa una hora de placer. El día siguiente pareció largo a la señora Simmons, mas yo hubiera querido detener el sol en su carrera. Enseñé a Marianne los primeros elementos de la botánica. —¡Ah, caballero! Nadie sabe cuán tiernos y delicados sentimientos pueden expresarse en una lección de botánica. En fin, el miércoles por la mañana divisamos al mensajero que se puso en marcha antes de amanecer para traernos la noticia de nuestra libertad. Entregó al rey una carta del director del banco y otra a la señora Simmons del hermano de esta. Hadji Stavros dijo a la señora Simmons: «Estáis libre, señora, y podéis marcharos con vuestra hija. Deseo que partáis de esta montaña sin llevaros un mal recuerdo. Os hemos ofrecido todo cuanto teníamos, y si la cama y la mesa no han sido dignas de vos, ha sido solo por efecto de las circunstancias. Os ruego que olvidéis el arrebato que he tenido esta mañana. Algún perdón merece un general vencido. Si me fuese permitido ofrecer un insignificante obsequio a la señorita, la rogaría que aceptase una sortija antigua, que podría hacer reducir para ajustarla en su dedo. No proviene del robo, sino que la compré a un mercader de Nauplia. La señorita podrá enseñarla en Inglaterra al contar la visita que ha hecho al rey de las montañas». Después de traducir fielmente este corto discurso, puse la sortija del rey en el dedo de Marianne. «¿Y yo?», pregunté al bondadoso Hadji Stavros. «¿No me llevaré de vos recuerdo alguno?». «¿Vos, amigo mío? Vos os quedáis aquí. Vuestro rescate no está pagado». Volvíme hacia la señora Simmons, la que me dio a leer la carta siguiente. «Querida hermana, mediante la debida comprobación, he dado las 4.000 libras esterlinas del recibo, mas no he podido adelantar las otras 600 por no estar el recibo en favor nuestro, y en consecuencia por la imposibilidad de su reembolso. Mientras espero el gusto de veros, soy todo vuestro, Eduardo Supper». Hadji Stavros se aprovechó perfectamente de mis ruegos y creyó que, según las reglas de una buena contabilidad, debía enviar 2 recibos. La señora Simmons me dijo al oído: «Parece que os halláis muy apurado. ¿A qué poner tan mal gesto? Haced ver que sois hombre y dejad ese aire de pollo mojado. Lo más importante de todo está hecho ya, puesto que mi hija y yo nos hemos salvado sin costarnos nada. Tocante a vos, estoy tranquila, pues ya sabréis evadiros. Vuestro primer plan, que no servía absolutamente, tratándose de 2 mujeres, es admirable desde el momento en que os quedáis solo. Decid, ¿cuándo vendréis a vernos?». Dila 1000 expresivas gracias por lo que acababa de decirme. Ofrecíaseme una bella ocasión de sacar a relucir mis prendas personales y de ganar la estimación de Marianne. «Sí, señora», la respondí, «contad conmigo. Yo saldré de aquí como corresponde a un hombre resuelto, aun cuando corra riesgo. Me alegro de que no se haya pagado mi rescate, y agradezco a vuestro hermano lo que ha hecho por mí. Ya veréis si un alemán debe salir de apuros. Sí, pronto tendréis noticias mías». «Una vez fuera de aquí, no olvidéis hacernos presentar en nuestra casa». —¡Oh, señora! —Y entre tanto, rogad a Stavros que nos deje 5 o 6 bandidos para acompañarnos. —¿Para qué, señora? —Para protegernos contra los gendarmes. Fin de la sección 6. Grabado por Luge Calderón.